Bien amigos, son las 9 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día sábado 27 de julio del año 2019. Escuchamos esta producción, Sokolom, Hungarian and Gypsy, música y canciones. Bien, este grupo está compuesto por Antti von Clewitz, Sander Hovind, Gregor Schaffer y Annek Frockenberg. Escuchamos a Maris, sí, a Maris, Lulu, el vals de Lulu, danza romántica, misterioso y otras más. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y ahora nos vamos con un poco de jazz y escucharemos a Stan Getz y su producción Oro. Thank you. We'll be right back. 10 de la mañana con 19 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este sábado 27 de julio del año 2019 escuchamos a Stan Getz y su producción Corby. Entre otras escuchamos Rusty Hop, Cherokee, Los Ojos Azules de Mary Jane y otras más. Así que continuamos con más música. Y para usted que nos sintoniza, tenemos ahora a El Jardín de las Delicias. Sí. Son las 10 de la mañana con 20 minutos y continuamos con nuestra programación. Tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias, de Rafael Méndez Arriaga. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Benjamin Britten, Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención selecciones orquestales de la ópera Tamos, Rey en Egipto, de Wolfgang Amadeus Mozart. Son sus movimientos: maestoso allegro, andante, allegro, allegretto, melodrama, allegro vivace assai y allegro. Interpreta a la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni. Thank you.